Esto es una tarea de toda la vida y que si queremos ser felices, tenemos aquí una misión en nuestras manos. Así que manos a la obra, sigamos adelante y por mi parte feliz de poder seguir acompañando este proceso que, como dijimos al término del encuentro, está recién al inicio. Bendiciones a esta ciudad tan maravillosa con tantas posibilidades.